específica. Sin pensarlo va a enseñarte a odiar. Gracias por romper mi vida tranquila. Hoy me ahogaré en mi odio. ¡Demonio! Muerdo ya mis labios, rabia que me ayudará a ver tus fracasos, a sentirme más real. Fuego destructor en mi alma que sientes muy